que estuvo de parabienes y que además tuvo la posibilidad de, nos brindó la posibilidad de escuchar a personas no solo del ámbito local, sino también a otros que venían de otro lado. Puede ser el caso de la freestyler Micaela Badilla, Micra, como se hace llamar, que ya está en contacto con La Siesta Que No Fue para charlar un poco sobre esta experiencia y ver qué tanto nos va a extrañar o qué tan contenta se puso cuando se iba. Buenas tardes, Micra. Juan Pablo Bertolini te saluda. Ah, buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, bien, Micra. Primero que nada, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación y por haberme tenido en cuenta para esta entrevista y compartir con ustedes un poco de lo que hacemos también del arte. Muy bien. Micra, vos sabés que tenemos como un delay. No sé si tenés una radio prendida cerca. Sí, ¿la apago? Sí, por favor, o bajale. Ah, ¿ahí se escucha? Ahora no se escucha, ahora se escucha todavía, sí, sí. Se escucha un poquito el fantasma. Capaz que es propio del celu, no sé si tenés manos libres. No, ¿crees que para que no pase, crees que te pase otro teléfono? Debe ser el parlante. Dale, seguimos dale, así dale. Que no hay problema. Yo me no escucho problema. Un segundo más tarde de que te hablo, repetirme, pero soy yo nomás. Mica. Ah, bueno, si no te llamo. Che, todo bien. Freestyler de Neuquén, ¿qué hace en La Pampa? ¿Qué hace en Santa Rosa? ¿Cómo te enteraste? Bueno, yo en realidad conocí a los chicos de Santa Rosa por unos amigos que son de Santa Rosa y están viviendo actualmente en Neuquén. Iban a competencias y me invitaron a Santa Rosa porque se hacía la primera Fénix, que fue el año pasado, a la primera que vine. Y nada, me quedé 2 días en los que pude ir a varias competencias y disfrutar bastante de lo que era y me quedé enamorada, digamos, de la escena que tiene, la unión y todo lo que me hizo sentir que tenía que volver. Así que estaba esperando que se volviera a hacer la fecha de Fénix y programé el viaje con anticipación apenas supe que iba a volver a hacerse la Fénix. Che, qué lindo, qué agradable para esto mí, que nos decís. Sí, para mí es una de las competencias más lindas del centro-sur del país, que tenemos cerca, digamos, a la que podemos acceder. Muy bien. Y che, ¿y qué? ¿Vos te movés normalmente de un festival a otro o lo que te queda más a mano? ¿Cómo lo manejas? ¿Hay una agenda, Mica? Sí. Este último tiempo he estado manejando una agenda, pero yo empecé con viajes el año pasado. Mi primer viaje fue a Mendoza, el siguiente fue Córdoba, Rosario, Santa Fe, después Buenos Aires, después La Pampa, y bueno, La Pampa de vuelta, Mendoza, ahora estoy volviendo de Mendoza incluso. Estoy manejando una agenda dependiendo el interés que me generen las competencias. Claro. Lo que haya en premio o lo que pueda llegar a ser de mi ámbito, digamos, lo que estoy buscando yo. Muy bien, muy bien. Mica, vamos a hacer un intento con ese otro número. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí se escucha mejor. Se escucha perfecto, prácticamente. Micra, sabemos además que como todo rapero, rapera, rapere, la cuestión de que suene bien, de que suene entendible, es importante, ¿no? Sí, tal cual. Sí, bueno, buenísimo. Hablábamos recién y me dijiste a la pasada, se lo estaba recordando la audiencia, que te gustó, que te encantó el tema de cómo está organizándose la cuestión del Fénix Freestyle y de lo que ocurrió la primera vez que viniste y que girás, que vas de un festival al otro. Nos sirve mucho a quienes organizan y a quienes podemos ser público, Mica, esto que nos aportas, porque habla de que hay un buen nivel ¿Vos ves ese buen nivel también en quienes van a participar? Y otra que querías hacerte, Micaela, es si tenés una mirada sobre la participación de las pibas. Bien, con respecto a lo que me preguntaste sobre el nivel de los competidores, sí, el nivel de los competidores es muy bueno, tenemos, lo tomo como si fuera parte de mi zona de donde yo me estoy moviendo y creo que es parte de mi familia porque lo tomo así. Creo que hay mucho nivel en lo que es la región en donde se está organizando la semis. Convoca muchos buenos competidores, hay una cantidad de nivel importante y eso lo trae Fénix, digamos. Es lo que atrae. Es como que la compe se hace tal fecha y todos saben que está Fénix, entonces quieren ir a dar lo mejor de ellos y apuestan a venir a poder participar de esta competencia. Qué bueno. Obviamente sí. Tenemos de todos los niveles, pero nada, eso, tiene muy buena calidad de competidores y representantes, obvio. Muy bien, muy bien. Bueno, yo le estoy clavando el seguir a Micra LDJ en Instagram mientras la escuchamos en la siesta que no fue, ¿eh? Sí, sí, adelante, Micaela. Bien, te decía, y con respecto a lo de las chicas, a mí es algo que me encantaría que cada día haya más mujeres, niñas, adolescentes. Es algo que me pone muy feliz, siempre lo que trato de inculcar yo. Más allá de que no soy una persona que parece como que apoya tanto a la causa feminista, pero sí, soy femenina, soy mujer y estoy como enamorada de que participen. Me encanta que se llenen. A mí por mucho tiempo me costó siempre ser la única, que es difícil llevarlo cuando recién empezás, pero después es algo que se normaliza con el tiempo. Y también nosotros apoyar eso, como, dale, seguí, vení, participemos, implementar como el apoyo ahí a que no tengamos vergüenza de que nos pueden decir, porque es algo que podemos hacer todos. No hay un género para el freestyle. ¿Y vos a qué edad empezaste, Mica? Te quiero preguntarte la edad también, pero bueno, lo hacemos todo de un solo tirón. ¿Cuántos años hace que estás en este género y qué edad tenés? Yo en realidad cómo empecé fue muy raro, porque yo empecé cuando empecé a leer, a formar palabras mientras iba leyendo los carteles de mi ciudad, que soy de Cutralcó. Estoy actualmente en Cipolletti y Río Negro, pero represento el sur y el valle, digamos, que es Neuquén y Río Negro. Bueno, a esa edad que empecé a formular cosas en mi cabeza, hasta los 9, que no sabía lo que hacía, y a los 11 años, en la primaria, con mis compañeros de sexto grado, me di cuenta que eso que hacía era rapear. Todavía en ese momento no se le decía freestyle. Así que yo rapeaba mal, seguramente, porque rapeábamos, éramos niños y lo re disfrutábamos. Pero ese fue como mi paso, digamos, a lo que es el rap hoy en mi vida. La primera vez que caí a una plaza fueron a los 14. A los 12 en realidad, a los 14 formé parte de un grupo muy lindo, que fue el primer grupo de mi ciudad, y después básicamente todo fue como floreciendo, por así decirlo. Me alejé 5 años, en el 2018-19, pero hace 2 años que estoy muy comprometida con esto y lo estoy haciendo porque creo que es mi futuro, creo que es lo que quiero hacer para trabajar, para vivir, para sostenerme de esto, digamos. Muy bien. Es lo que sé hacer, lo que mejor me sale es eso. Muy bien. Y tengo 25 años. Muy bien, ahí está. Pasó un tiempo hasta que también lo valoraste de una manera como para... para, digamos, volver a tomártelo en serio. Lo hiciste cuando eras más jovencita y después de un tiempo, después de un impas, podríamos decir, le volviste a dar cabida o te volvió a tocar el hombro la actividad. Y nada, en esto voy encarando para el lado de consultarte si vos crees que hay algún tema, alguna cuestión que no pueda ser abordada por el freestyle, por las letras que se imagina cualquier pibe, cualquier piba, en cualquier rincón del país. Y además, no sé dónde estás, pero me dicen que andás recorriendo, así como buscando, como tanteando. ¿Qué es esto que haces entre festival y festival, Mick? Y yo busco sentirme completa cada vez que voy a un lugar. Pero yo creo que el freestyle puede podemos abocarnos a cualquier aspecto, cualquier tema. Podemos llegar de cualquier forma a un corazón, a una persona. No hay algo que nos limite a decir que no podríamos hablar o dejar un mensaje de cualquier tipo. El conocimiento es muy grande el que adquirimos a través del tiempo y todo este tiempo me enseñó a que sí se puede llegar lejos con lo que vos haces, así así a poquito, trabajando y a poco, siempre va a haber algo que destaque de lo que hiciste, como que podés llegar a muchos lugares con tus mensajes. Es cuestión de tener fe en lo que haces, de creer en vos mismo, porque van a haber muchas personas que van a querer decirte que no, pero nada, como que creo que el freestyle puede abordar muchísimos temas y es la mejor forma de comunicación que tenemos para dejar un mensaje, para hacer reír a alguien con un tema, para bailar, cualquier cosa de esas. Creo que el freestyle es como cualquier persona inventa una canción. Claro. Micra, nos avisaste que además tenés pensado encararlo un poco más profesionalmente o seguir en esta senda. Es una vía que, en mi experiencia personal, la relaciono con mi propio desarrollo. Digo, la senda de la expresión. Sobre todo porque en el freestyle se componen letras con la perspectiva de cada quien que escribe y que rapea o que agarra el mic. Y en tu caso, ¿de dónde salen las fuentes que te van a ayudar a elaborar? ¿Y estar de viaje ahora, atravesando La Pampa o de visita en Santa Isabel? No sabemos por qué estás ahí. ¿También alimenta a viajar, Micra? Sí, muchísimo. Primero, te respondo la primera. Sí, creo que lo estoy tomando profesionalmente. Me estoy enfocando en cosas, quiero que dejar música, incluso estoy trabajando en música. Lo que sí creo que lleva tiempo. Todo eso no es por ahí llegar y dejar una canción. También va mucho en qué querés dejar vos. ¿Qué querés que la gente escuche o vea o que sienta cuando escucha tu música? Eso es lo más importante para mí. Obviamente todo sale de adentro, yo me inspiro de cada cosa que vivo, de cada día, de gente que me rodea. Mis inspiraciones pueden ser una mañana tomando mates con la persona que más amo o en una plaza acariciando un perro. Eso es muy relativo. Los momentos en los que viene la inspiración son súper raros, pero viajar alimenta mucho mi inspiración. Es lo que me hace sentir como con más esencia. Yo llego a un lugar y sé que en ese lugar nadie me conocería poder hacer lo que hago sin esperar que la otra persona piense cualquier cosa subjetiva sobre mi persona. Entonces lo hago como si nadie me conociera, si nadie me viera, y siento que nadie me está ahí viéndome. Entonces me sale una inspiración en el momento que solo se puede apreciar en ese momento. Tal cual, tal cual. Y después Exactamente. Y después con respecto a, yo fui a competir, o sea, mi día sucesivamente fue llegar de La Pampa, descansar un día, viajar a competir en mi zona, a una, la primer compe, que es de Cipolletti bajo tierra. Después estuve en Cenillosa, al otro día viajé a Catriel y de Catriel me fui a Mendoza. Competí en Mendoza el domingo y ya me estoy volviendo para Cipolletti, así que nada, pasamos a La Pampa a descansar un ratito mientras yo tenía la entrevista. Y nada, muy agradecida también con lo de la entrevista, fue muy lindo que alguien de afuera preste atención también a lo que uno ha trabajado todo este tiempo y por ahí se ve, y eso es como que te alienta más todavía a decir, voy bien. Muy bien. Alguien sabe que voy bien, digamos. Alguien escucha y alguien se va fijando y seguramente va a seguir creciendo esta pelota. Ojalá sea una bola de nieve, Micra, y te tenga como protagonista en la próxima Fénix Freestyle del Parque Oliver en Santa Rosa, y que en la próxima también nos puedas contar de alguna de esas experiencias en otros lugares, con otros freestylers, para seguir teniéndole el pulso a una movida que creemos que va a generar muchos brotes por venir, mucho brote para compartir también, y que tiene que ver con la experiencia vívida de cada una de las personas que se ponen ahí como protagonistas. Te agradecemos mucho este rato, Micra. Bueno, gracias. Y antes de irme, nada, quiero dejar ahí un mensaje, que cualquier persona que quiera escuchar, acercarse a las plazas, cuando ve eventos así, es más que bienvenida, sobre todo que lo inculquemos a nuestros niños que lo pueden hacer, brindarle una herramienta para que desempeñen cualquier tipo de arte que tengan. Y nada, que apoyemos lo que tenemos. La cultura más importante, ya sea baile, freestyle, cualquier tipo de arte que nosotros tengamos, la apoyemos, porque es una herramienta muy grande y puede ayudar a muchos chicos a que salgan adelante de cualquier tipo de situación, o incluso hacerles que su vida sea más divertida, mejor, y conozcan personas que le van a ayudar a cambiar su vida de una forma más positiva. Así sea, Micra, un gustazo tenerte por acá, y será hasta pronto, esperamos muy muy buen viaje, hasta pronto. Gracias, que tengan lindo tarde, chau chau. Chau chau, ahí está Micaela Badilla, Micra, la freestyler neuquina, que estuvo un ratito en La Siesta Que No Fue. 2023.